Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo así a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, por supuesto, a través de la pionera de Radio Caracas Radio 750 en el dial AM. Y a esta hora les damos el saludo desde la gerencia general de Jaime Nestares. En la gerencia de información de la estación está Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilitza Arcaya, en los controles Ignacio Muñoz y desde acá acompañándoles un rato Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. De igual forma, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar el programa en diferido, pueden hacerlo a través de lacabilla.com. Allí en lacabilla.com consiguen pues todas nuestras emisiones anteriores. Y de hecho, si nos están sintonizando en vivo, en este programa lo están haciendo a través del portal web de la estación, porque estamos en cadena de radio y televisión. Hay una locución del presidente Nicolás Maduro a esta hora. Bien, puntos de contacto, puntos de comunicación para intercambiar opiniones, pareceres sobre lo que ocurre en esta Venezuela agobiada, en esta Venezuela que ya no se sabe si tiene fondo o si el fondo es una ilusión. Pueden escribirnos a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750, la cuenta del programa, que es @yasinosva. En la tarde-noche del día de ayer, y creo que ya es redundar sobre lo seguramente ya dicho en los programas precedentes a este, se da a conocer en distintos medios de comunicación del mundo una noticia que pone en el foco a Venezuela, o principalmente al gobierno de Venezuela, porque Venezuela como país poco tiene que ver con esto, creo yo, y eso es importante acotarlo. El País de España, por ejemplo, titula de la siguiente manera: Estados Unidos sanciona al vicepresidente de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico. Tarek El Aissami es el funcionario venezolano de más alto nivel castigado hasta la fecha por Washington. El vicepresidente de Venezuela ha entrado este lunes, es decir, el día de ayer, en la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Tarek El Aissami en el grupo de sancionados por su significativo papel en el narcotráfico internacional, lo que le convierte en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington. Las agencias involucradas en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo, no contra un gobierno, y que es el resultado de una larga investigación. Pero con este paso, la administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas iniciada por su predecesor Barack Obama. Punto importante y sobre el que se extiende también el país es lo siguiente. Además del vicepresidente venezolano, en la lista de sancionados figuran el empresario venezolano Samar José López Bello, al que Washington considera el testaferro de la ISAMI, y tres empresas pertenecientes o controladas por López Bello o sus asociados. Las compañías tienen sede en los Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas. Esto, por supuesto, está enmarcado dentro de una ley Kingpin, como le llaman en los Estados Unidos, una ley contra los capos. Esa es la traducción más o menos literal que se puede hacer de este término, capos del crimen, no solo de la droga en este caso. Que fue promulgada en el año 99, administración de Bill Clinton, por cierto. Bueno, y es más o menos así como el día de ayer la BBC, el País, por supuesto, CNN, tanto en su versión en español como la versión en inglés, así como distintas agencias noticiosas, AFP, EFE, Associated Press, distintos medios de comunicación a nivel mundial le daban primacía, relevancia a esta noticia. A esta hora, cuando estamos, repito, en una cadena nacional de radio y televisión, en este programa en vivo del día martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, y luego, por cosas de la historia, le pusieron Día de los Enamorados y Día de la Amistad también, hay una discusión en la Asamblea Nacional sobre el tema. Hay distintos planteamientos que se han esbozado, por supuesto, desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. Por ejemplo, Ismael García dice que es primera vez que el Departamento del Tesoro condena como un capo a un funcionario del gobierno venezolano. Y por eso les decía que está la sanción vinculada con esa ley, ley, digamos, anti-kimpings, si se quiere aplicar el término, de los Estados Unidos. Kimping es eso. Es básicamente un jefe delincuencial. Bien sea del narcotráfico, bien sea de trata de blancas, bien sea de cualquier delito, de estos grandes delitos que persigue la justicia norteamericana. Por su parte, José Luis Pirela, diputado del Movimiento Progresista de Venezuela, dice: las acusaciones son una vergüenza. Y así, bueno, Américo de Gracia también se ha pronunciado. Dice: si es inocente es grave, pero si es culpable es mucho más grave todavía. No hay una respuesta, digamos, sostenida sobre esto. Entiendo que Tarek El Aissami se ha pronunciado y ha dicho, bueno, lo que todos más o menos esperamos. Dentro de un ratico voy a buscar las declaraciones, pero por lo que leía, bueno, de hecho aquí está la declaración, pero de Delcy Rodríguez, la canciller. Rechaza las sanciones y acusa a los Estados Unidos de ¿qué? ¿Qué dice Delcy Rodríguez? Acá la tenemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenó y rechazó la inclusión del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro por su presunto vínculo con el narcotráfico. Dice Delcy Rodríguez, literal, leo textual: esas acciones que pretenden contra nuestro vicepresidente carecen de la más mínima legalidad internacional. Esto es un entramado internacional contra la alta investidura del vicepresidente Tarek El Aissami y el ejercicio de sus funciones. El Aissami es un destacado criminólogo que se destacó por su lucha contra el narcotráfico. Sí, hay que recordar que Tarek El Aissami fue, creo que fue viceministro primero de Seguridad Ciudadana y luego termina siendo hasta ministro del Interior en la fase final del último gobierno de Hugo Chávez, antes de que falleciera. Y dicen, esto, por ejemplo, lo que trasluce este comunicado de Cancillería es eso, de que el señor, durante su gestión, que creo que fue larga, creo que estuvo 4 o más años allí, como ministro del Interior, adelantó gestiones para redoblar esfuerzos en materia de prevención y de lucha contra el narcotráfico. Bueno, es la retórica. Yo acoto puntualmente, y porque no me voy a extender mucho más sobre este tema, es un hecho en desarrollo y es un hecho sobre el que hablar, yo creo que es inclusive no delicado por el tema de uno meterse en aguas tenebrosas ni nada de eso, porque saben ustedes muy bien que nosotros aquí tratamos las cosas descarnadamente. Que hay que recordar o hay que poner la cosa en contexto. Es, sí, una de estas sanciones que incluye a un funcionario del gobierno de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos no es nueva. O sea, ya se han producido sanciones de este tipo en el pasado. Vayámonos 1 o 2 años atrás y están en listas de este tipo, por ejemplo, el actual ministro del Interior, Néstor Reverol, general Néstor Reverol, así como otros funcionarios, Benavides Torres, creo que es un general también que está, creo que es el actual comandante de la Guardia. Si me equivoco, agradecería me corrijan, porque a veces uno entre tanto militar se le van los cargos y se le van los nombres. Están metidos en esta lista por violación a los derechos humanos, cosa distinta, ¿no? Decir que una persona está vinculada con el narcotráfico y otra que ha violado derechos humanos de los ciudadanos de su país. Y hay así un largo etcétera, es larga la lista de funcionarios que supuestamente están inmiscuidos en estas cosas. Pero repito, son acusaciones distintas. Y hay otro elemento que es nuevo. No se había acusado a un vicepresidente de la República de esto, cosa que es enteramente grave. Cosa que aún cuando está, como les digo, en desarrollo y como está en desarrollo, no podemos adelantar todos los elementos de juicio que quisiéramos hacer, porque bueno, hay que ver qué es lo que se termina poniendo sobre la mesa, y porque esto huele a que es como que la puntica y la cobija, y que la van a alar, y que por ahí viene una madeja de cosas, pero eso es una presunción, todavía no es una certeza. Bueno, como está eso así, vale decir que a uno le duele, porque a uno le duele la nacionalidad. Ahora, tener a tu vicepresidente, el vicepresidente de tu país, señalado por esto, que está señalado, repito, no sabemos si es culpable o no lo es, pero que está señalado, que tiene el foco encima. Bueno, eso nos pone muy mal como venezolanos. Eso es muy malo para la nacionalidad. Eso es terrible. Y eso nos lleva a la pregunta colateral en todo esto. Yo la hacía en Twitter ayer. Caramba, pero es que nosotros parece que día tras día vamos a repetir cosas más feas. Caramba, pero es que día tras día parece que esto no tiene fondo. Lo decía hace algunos minutos. Esto se ha convertido en el país sin fondo. Aquí ya se producen las cosas más insólitas. Aquí ya lo extraordinario, como decían los mismos comunistas cuando pregonan la eficiencia del socialismo en la distribución de la riqueza y todo lo demás, y en digamos, la adjudicación de la tal justicia social. Aquí lo extraordinario se ha convertido en cotidiano, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Aquí todos los días parece que Venezuela puede estar peor. Aquí parece que cada vez los personajes que nos gobiernan tienen un historial más feo. Aquí parece que nosotros, como venezolanos, estamos como el billete, en un proceso de devaluación constante, y no por la culpa de los venezolanos, sino por nuestras élites, por nuestros conductores, por los que lamentablemente en el día de hoy son gobierno. Esa es la situación que está planteada en el fondo aquí. Ya es terrible tener que irse del país, pero imagínese usted tener que estar en los Estados Unidos, o tener que estar en España, o tener que estar en cualquier parte del mundo y que te digan, ah, sí, el vicepresidente tuyo es el señor que está acusado de tal cosa. Eso es terrible para la nacionalidad. Y sobre eso es que yo quiero llamar la atención. Nosotros los venezolanos, y bueno, con eso hago buena la acción también que está adelantando la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional, dentro de sus limitaciones, dentro del marco de cosas en el que se pueda mover, dentro de esto que no funciona con arreglo al juego democrático. Pero hay que promover una discusión, un cuestionamiento legítimo, válido, sobre la probidad, sobre la moral y sobre la ética de quienes nos gobiernan. Aquí se está poniendo en juego una cosa muy grave. Aquí se está diciendo una cosa tremendamente grave. Aquí no se están diciendo tres conchas de ajo. Aquí no se están diciendo unas tonterías al voleo. Esto es un punto interesante. Yo decía en Twitter que, fíjense, que cambia la administración en los Estados Unidos. Ahora es el señor Donald Trump el que está en Estados Unidos. Y entonces, al mes de haber asumido el gobierno, se produce esto. Y me decía más de uno por allí. Y tiene razón. Sí, pero es que esto no, en los Estados Unidos esto no son investigaciones que promueve el presidente. Y es que no es que esto se le puede endilgar enteramente a Trump. No es que Trump agarró ayer y se levantó con mal humor y dijo, no, vamos a señalar a este señor. No, es que probablemente, y por lo que ha aparecido en las agencias noticiosas y todo lo demás sobre el proceso, es un proceso de investigación que tiene vinculaciones también con ese señor que está detenido, entiendo, Walid Maclet, detenido desde el año 2010 o antes, no recuerdo cuándo. Y desde allá, desde 2010, 2011, viene deshilachándose este caso. Viene haciéndole seguimiento a este caso la justicia norteamericana. Entonces se trata de un proceso, sí, que tiene mucho tiempo, pero yo no sé por qué casualidad de la historia y de la vida, ahora que cambió la administración presidencial en los Estados Unidos, es que sale este caso a la luz. Y yo tengo una pregunta más allá de eso, que creo que es legítima. El señor Tarek El Aissami tiene poco tiempo de ser vicepresidente. Ahorita se me escapa la fecha exacta cuando fue nombrado vicepresidente, pero creo que fue comenzando el año. ¿Será que el presidente Nicolás Maduro lo nombró como vicepresidente porque qué mala cosa de uno estar en un programa y entonces lo están llamando a uno por teléfono? ¿Será que lo nombró como vicepresidente porque sabía de que este señor tenía unas acusaciones en su contra? ¿O será que lo nombraron y por haberlo nombrado es que lo acusan? O sea, no sabemos. Hay muchas interrogantes sobre esto. Y con esas interrogantes yo creo que podemos cerrar este primer segmento del programa. Creo que sobre esto habrá mucha tela que cortar luego. Ya se verá. pero por el momento es la información que tenemos disponible. Vamos a hacer el corte comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, encadenado por el día de hoy. Pasamos la página y tenemos un invitado en agenda en la tarde de hoy, pero no ha podido llegar. Es el hermano de Juancho Montoya. Estamos en febrero, recordábamos ayer los funestos sucesos de la salida. Esto en cuanto al número de víctimas que dejaron aquellas protestas de calle. Y entre esas víctimas, la primera de ellas, de aquellas protestas, fue el hermano de Johnny Montoya, Juancho Montoya. Queríamos saber, 3 años después, como en este país parece que la memoria no existe, como en este país parece que la memoria se devalúa, queríamos saber cómo avanza el caso. De momento no ha podido llegar Johnny, estamos esperándolo, igual estamos esperando a Daniel también, pero podemos leer sus mensajes. Los mensajes, por supuesto, les pedimos que se identifiquen con nombre y apellido y que se mantengan dentro de el buen uso del lenguaje y del respeto a la ley y a la norma. Porque aunque otros no la respeten, nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos que cuidar la ventana y el espacio que tenemos. Y de igual manera les emplazo a que llamen desde ya al 482-9750, ya pueden comenzar a llamar y bueno, les atenderemos con todo gusto. Vamos a leer mensajes. Tenemos por acá al señor Mario Gómez, que dice: Tarek es corrupto y se dice antiimperialista. ¿Y cómo entonces en los Estados Unidos tiene propiedades y cuentas bancarias? Ese dinero es nuestro dinero, es dinero del país. Mire, no sé si tiene propiedades en los Estados Unidos. Ese es un detalle que no he podido confirmar, pero las sanciones implican que esas propiedades, esos bienes, todo, las cuentas bancarias, que si eventualmente las tuviese, quedarían congeladas por todo este proceso de investigación. Tremendo programa, gracias a sus invitados. Ah, este es un mensaje para el programa anterior. Por acá nos dice Víctor Mora en el Valle: no hay presos políticos, los que hay son políticos delincuentes que están presos. Por ejemplo, Leopoldo López, ¿qué tal? Bueno, yo lo leo. Evidentemente el invitado tiene, el oyente tiene una opinión sobre los presos políticos distinta a la que nosotros tenemos. Me parece prudente recordar al señor Noriega en Panamá, el caso del señor Noriega en Panamá, dice Jaime de Caracas. Bueno, sí, a aquel señor lo acusaron también y eso terminó de una manera terrible, inclusive para el pueblo panameño, con digamos, la invasión, digamos, de Panamá por los Estados Unidos. Una cosa que, por cierto, nadie desea para Venezuela, pero que en aquel momento, bajo aquellas circunstancias de finales de la década de los 80, terminó así. Y lo habían acusado de haber cooperado con el narcotráfico al señor Noriega, que era un dictador en Panamá. Por supuesto, las comparaciones son odiosas, los tiempos históricos son distintos y eso yo siempre lo puntualizo para que la gente esté muy pendiente, porque a nosotros nos encanta, a veces por desesperación, a veces por desinformación, estar haciendo analogías directas con los procesos históricos que vivimos tanto en el país como fuera del país en otras épocas. Y entonces tratamos de buscar respuestas y eso es legítimo porque uno trata de buscar las respuestas del futuro en el pasado, pero generalmente eso no es tan fácil. Eso no es tan directo, eso no es tan así de que esas respuestas se consigan tan fácilmente. Vamos a escuchar a los oyentes, tenemos llamadas en línea. Vamos a escuchar a los oyentes, pues tenemos el primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Adolfo Enrique Urdaneta Tili. Señor Urdaneta, adelante. Mi hermano, respecto al comentario que usted hizo sobre el caso este del comunicado de Estados Unidos, uh-huh. Esta gente son precisas. Esto tiene como 10 años investigando a ese señor. Y no solamente que lo investigan por esto, sino que está implícito la entrega de pasaporte a esta gente de Jerbolá, atendiendo que todos los familiares que él tiene aquí en Venezuela están empleados en el gobierno bolivariano, uno por una parte. Y por la otra, cuando Estados Unidos toma una decisión de hacer esa resolución que tomó, es porque tienen la perfecta y segura seguridad absoluta de que esto va a ser así. Muchas gracias y adelante. Gracias al amigo Urdaneta que nos llamaba. Tenemos otra llamada en la línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. ¿Cómo está usted? Le habla Luis Alberto Siso desde Cantaure, estado Anzoátegui. Hola, Luis. Qué gusto saber de ti. Adelante. Muchas gracias. Mucho saludo al caballero mayor don Daniel Lara, que me extraña no escucharlo por allí. Ya viene por allí. Ah, qué bueno, qué bueno. Neomar, quería agregar algo distinto, sin menoscabar y sin darle, dándole la importancia fundamental que tiene el comentario y el debate con relación a lo ocurrido al vicepresidente de Venezuela, pero ojalá pudiéramos abocarnos sin quitarle la importancia a ese debate, al verdadero debate que debe haber en el país ahorita con la situación, como es el caso, Neomar, de el aumento desconsiderado, grotesco, grosero de las medicinas. Pareciera que le quitaron, no sé si el dólar que tenía controlado para la compra de la medicina, pero hoy fuimos a comprar un losartán potásico y eso está casi en 30,000 bolívares y los antihipertensivos sobrepasan los 40,000 o 50,000 bolívares. Yo me pregunto, Neomar, y a través de tu programa quisiera que le hicieras una pregunta al gobierno. Si estas medicinas no están siendo otorgadas por el dólar subsidiado por el gobierno, que creo que es el dólar a 10 bolívares, no sé si lo han aumentado. Luego, si estas medicinas se deben comprar por el dólar subsidiado, ¿por qué hoy, hace algunos días, han amanecido las medicinas tan caras, que es imposible, inviable que un venezolano con un salario normal pueda usarlo para comprar algún antihipertensivo, a cualquier medicamento en este momento, sin menospreciar y sin dejar la importancia al debate? Ojalá que los venezolanos nos aboquemos al verdadero debate que debe tener Venezuela y busquemos, orientemos las formas de una vez por todas, con la MUD, sin la MUD, con quien sea, Neomar, para ver cómo hacemos para salir de esta desgracia que nos gobierna, que si continuamos en esto, la cercanía que tenemos al infierno se va a cortar mucho menos, porque ya no podemos comer, Neomar, y te lo diga alguien que vive en la provincia, que hoy nos han traído como alimento para un mes, fíjate lo que nos ha traído el alcalde hoy para alimento por un mes, a ver, 4 harinas precocidas y un paquete de café, medio paquete de café de 4,000 bolívares, y con esas 4 harinas precocidas y medio paquete de café o medio kilo de café, nuestro alcalde Daniel Haro y el gobernador del estado pretenden que comamos durante un mes, y el costo de esas 4 harinas, Neomar, y ese medio paquete de café ha tenido un valor de 10,500 bolívares. No solo que nos dan esas 4 harinas para comer durante un mes, sino que también nos roban con el precio de las mismas. Neomar, un gran placer para Daniel Lara. Ojalá Dios quiera podamos volver a retransmitirlo continuamente. Y ojalá pudiera el pueblo venezolano, y más que el pueblo, el ciudadano venezolano, asumir este debate importante donde haya que asumirlo para ver si por fin logramos los cambios profundos que requiere Venezuela. 1,000,000 de gracias, hermano. Gracias a Luis Alberto, nuestro colaborador allá en Cantaura, que nos retransmitía en su emisora Latina FM, para todo Anzoátegui, y creo que salía la señal de Y Así Nos Va, o el programa Y Así Nos Va era retransmitido allá. Y bueno, se me escapó Luis Alberto, le quería comentar cómo estaba el estatus de la emisora luego de haber sido cerrada, porque la emisora fue cerrada. Y fíjense que su comentario pone el foco en algo que es importante, y es la situación de la gente en la provincia, de la gente en el interior del país, que yo les aseguro que la situación en Caracas es mala, que la gente pasa penurias, pasa las de Caín y Abel, pero que en la provincia debe ser infinitamente peor la situación. Con el tema de los alimentos, con el tema de las medicinas y con esa realidad de la que habla Luis Alberto, que es la que, más allá de que se anuncie o no, más allá de que haya una gaceta oficial, más allá de que haya un pronunciamiento en cadena nacional de radio y televisión de que los medicamentos pasan a ser administrados con el DICOM, que pasan a ser administrados con el DIPRO, de que se manejan con el dólar de 10 o con el dólar de 600, hay una realidad que habla, y yo siempre digo que es la economía hablando. Es una economía que sí, quizá ve abultados los precios de los productos, pero es porque sinceramente estaban constreñidos de manera irreal. Yo no estoy diciendo que los precios a los que a veces reaparecen sean realmente los precios que tienen que tener los productos, aunque en todo caso eso debe ser definido por un mecanismo de mercado. Eso no puede ser decidido al arbitrio de una oficina central de planificación que diga, no, es que este producto va a valer esto. Pero sí se está produciendo esto que está diciendo Luis Alberto, y es que medicinas que estaban reguladas a precios irreales, póngase usted 20 bolívares, 200 bolívares, 300, 400 bolívares, como una pastilla para la atención que me comentaba un amigo el fin de semana pasado, que le costó en diciembre 480 bolívares, la fue a comprar ahorita en enero y le estaban pidiendo 15.000 o 10.000, algo así. Y él le dijo, no, debe ser 1.000. No, 15.000. Entonces, este es el tema de constreñir la economía. Es el tema de hacer creer a la gente de que vive en un país que es abundantemente rico, y cosa que es una mentira. Porque un país en el que el trabajo no es un eje central de la vida de la sociedad, en el que se quiere desplazar la fuerza del trabajo por la gota de petróleo, que supuestamente va a estar goteando allí toda la vida, y que nosotros vamos a estar abajo con una ponchera recibiendo los proventos de esa gota de petróleo, bueno, eso no va para ningún lado. Y eso está suficientemente demostrado. Y son, al final del día, Daniel, bienvenido, que acaba de llegar, sí, las personas más humildes y las personas de la provincia las que terminan pagando estos costos de las abruptas caídas, de los abruptos cambios de la economía con respecto, por ejemplo, a los precios de los productos y los precios de la medicina. Cuando se terminan sincerando. Sí, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Luis Padrón de Maiquetía. ¿Cómo está, señor Padrón? ¿Cómo le va? Bien. Estoy viendo que está llegando tarde. Así es, pero aquí estamos. Sí. Hermano, es con referencia a lo que dijo Omar en el preámbulo. Uh-huh. Que él dice que no sabe si pusieron al amigo Tare porque sabían lo que le estaba pasando o porque sabían lo que le venía. Y todos conocemos que estos señores no dan punta sin dedal. Ellos sabían que eso le venía al señor Tare, así como sabían lo que le venía a Graterol, ¿te acuerdas? Que de inmediato lo nombraron ministro. Bueno, eso es así, compañero. Eso es así para protegerlos a ellos. Y mientras estos tipos, ¿por qué tú crees que estos tipos no creen en elecciones? Porque yo creo, para mí, hasta el que limpia en Miraflores va a ir preso cuando esta gente caiga. Bendito. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Padrón, cálmate. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Aubrey Moreno. Adelante, señora Moreno. Ah, felicitarlo por el Día de la Amistad, porque ustedes son amigos de Venezuela. Sin duda, gracias. Muchas gracias. Qué bonito eso. Mire, tenemos un problema aquí en la Trinidad. A ver. Y gracias a Dios que me está dando la oportunidad, porque el antiguo bingo de la Trinidad ahora es sede de una cantidad de lateros, no nos dejan botar la basura, vienen en comando día 7, desbaratan todo. Entonces, a ver si las autoridades de aquí de Baruta hacen algo por nosotros. Bueno, lo que tienen que hacer las autoridades de Baruta es recoger la basura, limpiar, sí, y atender a los vecinos. ¿Ustedes se han dirigido a la alcaldía? ¿Aló? Sí, nos dirigimos y hemos dado la queja, pero siguen viviendo allí en ese antiguo bingo de la Trinidad. Yo no sé cómo puede ser que ellos vivan allí. Bueno, ¿y el alcalde qué dice? Nada, eso le pusieron una pared y la quitaron. Bueno, Gerardo Blay, ¿qué está pasando? Que en el bingo de la Trinidad hay un poco de gente metida. Muchas gracias a la señora. Ahora hay una misión viviente. Gracias, mi amor. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Gracias a señora Moreno. La señora Moreno. Es un bingo. Es un bingo bailable, ¿no? Un bingo dormible, en todo caso. Habitable, un bingo habitable. Bingo habitable. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más comentarios. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, amigas y amigos de RCR 750 AM y de Y Así Nos Va. Nosotros los martes se lo dedicamos a los presos políticos, pero sin duda alguna, a partir del año 2014, a partir del 12 de febrero del 2014, empezó una de esas jornadas terribles de represión que dejó no solamente presos, sino también fallecidos, heridos, perseguidos, exiliados y muchas familias pasando terribles situaciones. Es el caso de la familia Montoya. Como ustedes recuerdan, el líder de uno de esos colectivos que se afiliaban al chavismo, llamado Juancho Montoya, fue asesinado por aquellos días sin que hasta el día de hoy se tenga una respuesta clara de qué fue lo que ocurrió y de quién dio la orden de ese asesinato. Tenemos en la línea telefónica a su hermano, Johnny Montoya, que en otras oportunidades nos ha acompañado para hablar de este caso. Johnny, muy buenas tardes. Buenas tardes, a todos los radioescuchas de Radio Caracas Radio. Gracias, Johnny Montoya, por estar allí en línea. Johnny, ya han pasado, bueno, 3 años, ¿no? De los sucesos. 1100 días han pasado. 1100 días. Desde que aquellos lamentables sucesos te arrebataron a tu hermano en medio de una jornada de represión y de criminalidad amparada por el Estado, que hasta el día de hoy no sabemos quién ordenó, o por lo menos sospechamos, pero no lo tenemos tras las rejas. ¿Cuál es tu reflexión el día de hoy, cuando ya han pasado, como tú dices, 1100 días de todos estos hechos? Mira, un asesinato es fuerte, porque es quitarle la vida a alguien en forma agresiva y violenta. Pero más grave aún es lo que nos ha hecho el Estado a nosotros, esta caquitocracia, esta llamada mala revolución, con la fiscal general Luis Ortega Díaz, que obstruyó las investigaciones y ahora tiene un juicio chucuto. Esto es más grave que el asesinato a mi hermano. Y Johnny, ¿cómo ha sido ese proceso después de 3 años? O sea, tú dices que obstruyó las investigaciones. ¿Allí hubo una investigación? Entiendo que determinaron a unos presuntos culpables, los detuvieron, luego como que no estuvieron detenidos y salieron en libertad. ¿Qué fue lo que terminó pasando en la adjudicación de responsabilidades del asesinato específico de tu hermano? El caso de mi hermano es patético. Allí dispararon a cara pelada a 5 personas. Uh-huh. Y no hay ni un detenido. Solamente Hermes Barrada, niño, se entregó a los 147 días con la promesa que le van a dar libertad. Tanto así que después de 3 años no tiene ningún juicio terminado y le van a dar libertad porque va a gozar beneficio que después de 2 años, si no tiene sentencia, le dan libertad. Mm. Los otros 4 están trabajando con Jorge Rodríguez en la alcaldía de Caracas. Imagínate. En la alcaldía de Caracas. Entonces, ellos son 2 colectivos que actuaron en la muerte de Guancho. El colectivo Guaraira Repano, del Pérez Bonalde, y el colectivo Osvaldo Arena de Petare. O sea, que más que haber justicia, lo que ha habido es una particularidades bien específicas de la impunidad, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de que están impunes, sino que están trabajando para el gobierno. Bueno, fíjate, y aunado a eso, como yo no he querido dar mi brazo a torcer, como ellos dicen, ellos quieren que yo diga que el asesinato está por otro lado. Ellos me han perseguido, me botaron de la policía de Caracas y bueno, y me tienen un seguimiento total. Uh-huh. Porque no he mantenido una opinión favorable a ellos. Uh-huh. Claro. Ahora, Johnny, ya en todo lo que con todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo, la reflexión, tú que eres también policía, la reflexión es la siguiente: las condiciones en los organismos policiales en Venezuela hoy, donde vemos que lo más conocido son los casos como el de tu hermano, los casos políticos, pero donde estamos perfectamente al tanto de que al parecer es práctica común las ejecuciones extrajudiciales y las actuaciones al margen del respeto a los derechos humanos. Tú como policía, ¿cómo ves esa situación hoy? ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos para cambiar esta situación tan terrible? Mira, hace poco yo saqué un taller de la filosofía y la función policial social, que radicaba bajar la criminalidad de homicidio haciendo correcciones del mismo ciudadano. Ahorita no se puede hacer eso, porque el gobierno lo está dirigiendo malandro. Ajá. Es una caquitocracia, la cual, fíjate tú, yo estoy hablando contigo ahorita y he pasado por 3 basureros en Katia. Entonces, aquí lo que se ve es la basura, la desidia, el colectivo vendiendo azúcar, colectivo vendiendo arroces. Entonces, ¿cómo tú piensas que la criminalidad va a bajar cuando la misma policía practica homicidio con anuencia de los jefes? Uh-huh. Aplican secuestro. Entonces, es muy difícil. Ahora, yo estoy esperando para la justicia de mi hermano, en el caso del asesinato de Guancho Montoya, estoy esperando la Sexta República. En realidad, ojalá que yo tenga vida para ver eso. Pero es muy difícil, amigo, que en esta Quinta República podamos superar esta mala travesía. Johnny, y ya para finalizar, tú que no es primera vez que hablas de una Sexta República, y esto entiendo que tiene que ver con una Venezuela distinta. En esa Venezuela distinta, ¿cómo tú ves, tú que eres un hombre, pues tú eres revolucionario, tú has hablado más de una oportunidad que hay con nosotros, inclusive llegaste a simpatizar con el presidente Chávez como lo hacía tu hermano? ¿Cómo se enmarca dentro de esa Sexta República quienes hoy parece que están en las antípodas? Porque o eres escuálido, como nos ha denominado, por ejemplo, el presidente Chávez, o eres chavista a seca. ¿Cómo quedan chavistas y opositores en una Sexta República, en un país distinto? Bueno, en la Sexta República yo lo manejo como Lilian: lo mejor de la Cuarta y lo mejor de la Quinta. Mira, y quiero aprovechar, hacer una denuncia formal con la defensora pública, la que era la jueza del caso de Leopoldo, Susana Barreiro. La doctora Susana Barreiro, tenía un caso mío en la defensa pública y ella mandó al defensor público a que se prescribiera, y ese caso lo perdí en un juicio en lo contencioso administrativo. Quiero hacer esta denuncia formal, ¿vale? Bueno, o sea que el acoso en tu contra, Johnny, en vez de haberse hecho justicia por el caso de tu hermano Juancho, lo que sigue es el acoso en tu contra. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes de todo esto y te agradecemos por habernos podido atender la tarde de hoy. Bueno, mira, muchas gracias por tomarnos en cuenta. A mí, en nombre de la familia mía, pero en realidad esto lo está viviendo 27,000 homicidios al año aquí en Venezuela. Muchísimas gracias a Johnny Montoya por habernos atendido. Johnny Montoya, policía y hermano de Juancho Montoya y uno de los principales exponentes de la denuncia en contra de los atropellos que desde el Estado se ejecutó en contra de la ciudadanía a partir del año 2014 con la represión criminal. Sabe que el Estado tiene la potestad de la represión. La represión es una potestad del Estado. Porque evidentemente el orden público descansa, quien debe garantizar el orden público es el Estado. Y hay herramientas de represión. Y esas herramientas de represión están enmarcadas dentro de un orden legal. Pero lo que hubo en el 2014 no fue represión, porque el crimen no es represión. Asesinar a una persona a mansalva no es represión. Dispararle con armas de fuego a una manifestación no es represión, es asesinato, es crimen. En tal sentido, yo creo que quizás deberíamos empezar a revisar los términos que utilizamos. Y lo digo como partiendo de mi propio lenguaje. Porque lo que ocurrió en el 2014 no fue represión, lo que ocurrió fue un crimen. Porque dispararle a la gente, a una gente desarmada, para contener o para disolver una manifestación, eso no tiene represión por ninguna parte, porque ninguna norma permite una cosa como esa. Fíjate que en este momento en el que estamos hablando hay una cadena nacional. Está Así Nicolás es. Maduro, ha hecho una cadena nacional, y Nicolás Maduro nunca ha hecho una cadena nacional para hablar, por ejemplo, de los resultados con respecto al combate a la inseguridad. Nicolás Maduro nunca ha hecho una cadena para hablar con respecto al resultado del aumento de la gasolina que supuestamente se iba a utilizar para potenciar el gasto social. Nicolás Maduro nunca ha hecho una cadena para hablar del el destino de la cantidad de dinero que se ha manejado durante todos estos años. Jamás ha hecho una cadena para hablar de las denuncias hechas por propios chavistas con respecto a los malos manejos que durante estos 18 años se han hecho del dinero del erario nacional. Pero está haciendo una cadena para salir a defender a Tarek El Aissami de las acusaciones que le han hecho, que no son nuevas ni son desconocidas. Porque a Tarek El Aissami no se le acusa de narcotráfico hoy, se le venía acusando desde el mismo momento en que el señor Walid Maclet fue capturado. Eso está publicado. Hay un libro testimonio que de la doctora Mildred Camero, expresidenta de la CONACYT, y además de eso, un libro testimonio sobre el caso de Walid Maclet, donde Walid Maclet dice que él le pagaba a Tarek El Aissami le pagaba vacunas, le daba dinero a cambio de protección cuando él era ministro del Interior. Entonces, uno no se explica cómo aquí ahora aparece un poco de gente sorprendida. Ay, no, pues, ay, pero ese señor estaba metido, como si aquí nadie lo sabía. Y yo en esto, de verdad, yo soy de la idea de que en esta cuestión del narcotráfico, mira, hay una cantidad de mantos de silencio y una cantidad de silencios cómplices y una cantidad de intereses creados de distinto tipo, donde el narcotraficante es aquel y el culpable del narcotráfico es aquel. Y yo tengo una especial preocupación, porque yo quisiera saber si Thomas Shannon, porque aquí se ha dicho en las informaciones que salieron ayer, se ha dicho que esta acusación contra Tarek El Aissami no es una acusación de la administración Trump. Es una acusación que deriva de una investigación que tenía varios años. Hablan del 2010. Estamos hablando desde el año 2010, es decir, de 8 años de investigación. Pero ¿no te parece curioso que salga después de un mes, coincidencialmente, de la asunción del gobierno por parte del señor Trump? Claro, por supuesto que llama la atención, pero a mí más me llama la atención que tuviesen 8 años investigando y Thomas Shannon, a sabiendas, porque yo dudo mucho que si tenían 8 años investigando, Thomas Shannon no supiera que esa investigación estaba en marcha. Entonces, ¿por qué se permitía que Tarek El Aissami fuese interlocutor a la hora de hablar de un diálogo político, por ejemplo? Oye, qué papelón, le hicieron pasar nuncio. obligaron al nuncio apostólico a sentarse en una mesa con un tipo acusado de narcotraficante, porque al Señor no lo están acusando, y esto es muy delicado y es muy serio. Al Señor no lo están acusando de haber estado parado en una alcabala recibiendo dinero a unos tipos que estaban pasando droga. No, lo están acusando de capo. Lo metieron en la lista Clinton. Lo metieron en la lista de los narcotraficantes. Están diciendo que el tipo era aliado de Walid McLean y de los Zetas. Mire, si, una persona que sepa, que revise las cosas mínimas, lo más, bueno, lo menos chocante que hace ese grupo delictivo llamado los Zetas. Mire, usted ni se imagina. Y eso explica muchas cosas, porque si de verdad que había una vinculación con ese grupo delictivo llamado los Zetas, explicaría muchísimo las cuestiones en las que se ha convertido el AMPA venezolana, donde aparecen ahora, porque aquí ya nadie se horroriza. Porque cuando este señor fue ministro de Interior y Justicia, hizo algunos cambios en las cárceles de gran importancia y se empezaron y se pusieron de moda actitudes dentro de las pandillas y dentro de los gánsteres venezolanos que eran desconocidos para nuestra cultura, como los descuartizamientos, las decapitaciones, el uso de granadas y todo lo demás. Oye, qué casualidad que el ministro era Tarek El Aissami. Vamos a ir al corte comercial. Y al regreso yo quisiera decir algunas cosas más sobre esto. Bueno, hay cadena, total. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.